corazón estaba casi clausurado. Con un sello real de no tocarse más, estaba lastimado. Pero se me olvidó que hasta un viejo árbol tiene su retoño, que después de una noche de fatal tormenta brillará más el sol. Que después de una noche de fatal tormenta brillará más el sol. Sello de mi corazón y enséñame otra vez a amar. Tú me gustas, pero por favor, espera un poco más. Rompe el sello de mi corazón y devuélveme a la realidad. Necesito de tu comprensión, solo un poquito más, para poder gritar: te amo, te amo. Tómame en tus brazos, te amo, te amo. Y abróchame a tu cuerpo para poderte amar. Sello de mi corazón, en tus ojos me quiero mirar, en tus brazos me quiero entregar. Espero un poco más. Mi amor, no temas, rompe el sello de mi corazón. Llegaste aquí, mi corazón estaba casi clausurado. Con un sello real de no tocarse más, estaba lastimado. Pero se me olvidó que hasta un viejo árbol tiene su retoño, que después de una noche de fatal tormenta brillará más el sol. Que después de una noche de fatal tormenta brillará más el sol. Sello de mi corazón y enséñame otra vez a amar. Tú me gustas, pero por favor, espera un poco más. Rompe el sello de mi corazón y devuélveme a la realidad. Necesito de tu comprensión, solo un poquito más, para poder gritar: te amo, te amo. Tómame en tus brazos, te amo, te amo. Y abróchame a tu cuerpo para poderte amar. Rompe el sello de mi corazón, en tus ojos me quiero mirar, en tus brazos me quiero entregar. Espero un poco más.